Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Papel, Lápiz y Dados, donde continuamos con la campaña de la maldición de Strahd. En la sesión de hoy, lamentablemente, no se nos podrá unir una de las jugadoras, Blanca, así que tendré que hacer yo las veces de jugador a tiempo parcial y tomar decisiones por su personaje, Reina la Paladina, pero contamos con la presencia del resto de jugadores. Ander, que interpreta a Drekarath el enano. Buenas. Sayoa, que interpreta a Sorsa, la bruja Yuan-Ti. Buenas. Y Shoku o Sergio, que interpreta a Vicuña, el goblin druida alimaña. Buenas tardes. Y chicos, os voy a dejar haciendo un resumen a nuestros oyentes de lo que pasó en la sesión anterior, porque me acabo de dar cuenta de que tengo un problema técnico y tengo que solventar rápidamente. Así que dadme un minutillo y de paso ponerles al día. ¿Os acordáis? Sí, en principio estuvimos hablando con Zuleika, que nos intentó explicar la historia de los Wendigo y de que eran hombres lobo que habían comido carne de su propia gente. Entonces estuvimos discutiendo un poco entre nosotros a ver cómo enfrentarnos a ellos, y decidimos fiarnos de ella para que el ataque fuese en una zona favorable a nosotros, en vez de en el bosque donde podrían emboscarnos más. Le paso la palabra a Sergio. Bueno, pues efectivamente buscamos un lugar favorable que ha sido una colina con una parte bastante escarpada, que digamos va a ser la parte sur, tal y como muestra. Los oyentes no podrán verlos, los que lo sigan por Twitch entiendo que sí. Ha preparado el máster. Pues al sur tenemos una zona escarpada y por dos montículos y una zona con bastante pendiente, pero más transitable, por la que esperamos que vengan nuestros oponentes. Allí hemos preparado unos cepos de hay de varios tamaños. Bueno, hay uno grande y cinco pequeños, y dos de los pequeños y el grande tienen artefactos explosivos flamígeros. De tal manera que si se activan unos viales con fuego de alquimista. Con fuego de alquimista, pues harán un. Esperemos un combo en el que lo sufra, pues estará ardiendo y bastante. Con el movimiento bastante dificultado. Sí. Rosa, a ver qué puedes añadir. Antes de todo eso, conseguimos toda la ayuda posible de preparativos, avisamos a la gente del pueblo por si hubiese represalias, buscamos los aliados que se pudieran añadir a la lucha. Desafortunadamente, o eran muy cobardes o no tenían la suficiente motivación para ayudarnos, pero si no recuerdo mal, se quedó con nosotros. Los hombres estos quimera del señor este, creo que teníamos uno, ¿no? No, lamentablemente no conseguisteis convencerle a Otto, que era el que más papeles teníais. Vale, que hablamos con dos y parecía que sí, pero luego no, vale, ok. Efectivamente. Pues nada, pues conseguimos algo del pueblo, las trampas, y nada, hablamos con Irina, ¿no? Al final, se despertó y estuvimos hablando un rato. Vicuña tuvo una breve conversación con ella, donde parecía confirmar las declaraciones de Labaz sobre su voluntariedad de participar en... voluntad, mejor dicho, de participar en el... en la... ¿cómo llamamos esto? Caretomía. ¿No? En el trasplante de cara. En cualquier... Sí, bueno, la intervención. Sí. El trasplante de cara interespecie. Más o menos, sí. Interconstructo interespecie. Ha habido demasiadas cosas ahí que la ciencia no debería permitir. En el experimento frankensteiniano de turno. En cualquier caso, al final de la anterior sesión, justo acabáis de terminar de montar una hoguera con madera verde, con lo cual armaba bastante cantidad de humo, pero el viento no es demasiado fuerte y mueve todo el humo hacia el este, así que a priori no os molesta mientras estáis en la parte alta de la colina. Vuestra intención, por supuesto, no era tratar de ocultaros, cual es la hoguera, estéis en un sitio elevado y con pocas obstrucciones alrededor, aunque tenéis un poco de cobertura detrás de los montículos donde habéis dejado encadenada a Zuleika, la mujer lobo que apresasteis cuando atacasteis su cueva base. Una vez que la luz de lo que pasa por un día en Barovia empieza a desaparecer por el horizonte hacia el oeste y el fulgor blanquecino de la luna se filtra a duras penas entre la cúpula de nubes que cubre siempre el valle, empezáis a sentir, más que oír, un revuelo en el ambiente. En tu caso, Vicuña, que eres especialmente sensible a este tipo de cosas, te da la impresión de que los animales de a vuestro alrededor, los pocos que veis desde aquí, parecen estar alterados por algo. Y a medida que avanza la noche, esta sensación va aumentando. Los únicos animales que permanecen relativamente cerca de vuestra posición, entre todos los que parecen moverse abajo en el bosque y los pocos conejos y criaturas similares que hay por estas colinas, los únicos que parecen permanecer relativamente cerca son una bandada de cuervos que o sobrevuelan directamente o se posan en montículos y colinas relativamente cercanos como pendientes de qué va a ocurrir. A cabo de una hora o hora y media, os llega un sonido, el viento os trae un sonido que parece venir del norte-noroeste. No es exactamente un aullido, es algo más gutural y está como a medio camino entre un alarido de dolor y el aullido de un lobo. Pero su volumen debe de ser bastante alto para que seáis capaces de captarlo desde aquí. Puesto que parece haber viajado mucho antes de llegar. Más o menos una hora después, a lo lejos, empezáis a ver algo de movimiento. Con vuestra visión nocturna y tomando como referencia las copas de los árboles de los bosques que rodean estas colinas, os da la impresión de que unas figuras, que al principio parecen pequeñas, pero a medida que avanzan os dais cuenta de que son de un tamaño bastante superior al de un hombre, están saltando de copa en copa por encima de la capa superior de los árboles. Y terminando de espantar las pocas criaturas que quedaban ya en esas inmediaciones. Aún están bastante lejos, muy fuera de vuestro alcance. Pero no os cabe duda de que este ruido, como una especie de aullido que habéis ido oyendo, procede de este grupo de criaturas. No son muchas. Haciendo una tirada de percepción. Dieciséis también. ¿Dónde está la otra? Vale, pues 15 total. Vale. Con esas tiradas, pese a la distancia, que por cierto, en teoría se supone que vuestra visión nocturna solo llega a 20 metros de distancia próxima. Eso me parece tonto porque a los seres con ojos no se les corta la visión pasado un radio, sino bueno, simplemente veis peor. Pero con esas tiradas... Está la hoguera, ¿no? Hay dim light en un radio... Sí, pero lo que quiero decir es que mecánicamente tendríais problemas para ver a partir de 60 pies, pero me parece que se justifica que con la posición elevada y demás tenéis suficientes capacidades como para no tener que tirar con desventajas. Entonces, en cualquier caso, con esas tiradas todos sois capaces de distinguir el número exacto de figuras. Parecen 4. Una de ellas Es ligeramente más grande que el resto. Esto se hace más evidente a medida que se van acercando a la linde del bosque y lo que les separa de inicio de toda la zona de colinas donde os habéis pertrechado. La que es más grande sobre todo a nivel de que sus miembros parecen más alargados. El resto, aunque de tamaño diríais que son un poco más pequeños de altura, parecen estar como abotargados. Las formas son más irregulares, menos estilizadas, como dice, y parecen tener como bultos en distintas partes del cuerpo. Pasa otra media hora y ya han abandonado las copas de los bosques y han saltado sin ningún problema desde ellas hasta el suelo. Evidentemente son bastante buenos acróbatas, pese a sus cuerpos extraños. Y están empezando a cruzar a través de las colinas en dirección a vosotros. Dada la velocidad con la cual han llegado hasta aquí, en el caso de que sean quienes sospecháis que son, que los lupinos que habían hecho ese acto impío para transformarse en las criaturas conocidas como Wendigos, según Zuleika, deben de ser criaturas extremadamente rápidas, puesto que han cubierto una distancia que a vosotros os llevó buena parte del día, en cuestión de 3 horas, quizás menos. ¿Queréis hacer algo mientras se aproximan? Todavía no están a distancia de disparo, pero me interesaría saber vuestra posición, más o menos. Rena se va a pertrechar aproximadamente todo lo cerca que es seguro del borde de la colina, para estar a una distancia decente en caso de que alguno se quede atrapado en los cepos que habéis puesto. Vale. Yo miro a mis compañeros y les digo, tal vez debamos soltar a Zuleika. Ya creo que es difícil que escape y le sale más a cuento luchar aquí que intentar huir de esas criaturas, viendo lo rápidas que son. Esmeralda, que por cierto está con vosotros, dice que le parece mejor, que no cree que a estas alturas os vaya a reír. Por cierto, Esmeralda normalmente combate con un rapier tratado en plata, pero se lo va a ceder temporalmente a Rena, que se le da mejor el combate cuerpo a cuerpo, y ella va a trepar hasta uno de los montículos, el mismo donde está encadenada Zuleika, y va a tratar de asaetarlos desde ahí con su ballesta de mano, en la cual tiene cargados unos cuantos proyectiles con punta. De acuerdo. ¿Qué opináis entonces? ¿Nos soltamos? En Rena se opone, pero dice que que acata la mayoría. Estoy a favor de soltarla, sí. Pues Esmeralda, cuando subas ahí, suéltala. Veis que le cuesta un poco, no es muy fuerte, pero acaba siendo capaz de apartar la cadena, ayuda a la mujer lobo a quitársela encima, y Zuleika os lo agradece con un gruñido y cambia su forma híbrida, donde veis que está mucho más agitada de lo que estaba cuando os hizo de guía, pero menos asustada que cuando se dio cuenta de que esta era una situación que podría acabar sucediendo. No tenéis muy claro de dónde viene su confianza. Se nota que sigue estando un poco acongojada, que sus compatriotas han hecho lo que han hecho, pero al menos parece dispuesta a defenderse a sí misma. Vale, yo me voy a poner... ¿Vienen desde el norte, entonces? Vienen norte-noroeste, pero la ruta más fácil de andar es la donde habéis puesto los cepos. El problema es que por la forma en la que se mueven os dais cuenta de que que tienen el cuerpo más irregular. Básicamente van dando unos saltos enormes, con lo cual no están tocando el suelo todo el rato. Y el que tenía la figura como más estilizada, se mueve muy cerca del suelo, pero diríais que no llega a pisarlo en ningún momento. Es como si estuviese caminando sobre el aire. Y es tan rápido o más que sus compañeros. Vale. Yo me pongo de forma que desde mi posición hacia ellos tengan que pasar por el campo de cepos. Uh-huh. Y cerca de Rena. Sí, en cuanto estén a tiro, inicio yo los disparos. Sí. El alcance largo de tu arma lo tienes por ahí apuntado, que yo ahora mismo. Sí, un segundo. Era una salvajada, pero no me acuerdo de cómo de salvajada. Es aquí. Alcance máximo 150 metros. Ah, sí. Se mueven rápido, pero calculáis que rápido es más o menos 30 metros por asalto si no hacen otra cosa. Entonces, eso te va a dar tiempo a disparar unas cuantas. En el caso de Sorsa, tu descarga arcana, el Eldritch Blast, tiene un alcance de 50 metros. Lo cual quiere decir que tendrás tiempo al menos de disparar una vez antes de que se os echen encima. Y decías que cada cuadradito era un metro. Sí, pero están todavía no han entrado ni al mapa. Ya, pero quiero decir, no me puedo poner en la parte más elevada porque no tengo alcance. A ver, te podrías poner en el borde, disparar una vez y luego retirarte para que no te lleguen al combate ese mismo tiempo. ¿Y de cuántos cuadraditos entonces sería el hambre de Hadad? Más o menos... sería un círculo de unos 6 cuadraditos de radio. Pero la cosa es que sabes que es más efectiva en situaciones que no tengan tanta movilidad los enemigos. O sea, un turno se comerían el daño, pero salvo que los cojan los cepos, crees que se escaparían el mismo turno en el cual les dé la acción. Eso sí, si le pillas a uno en un cepo y le echas el hambre de jade encima, es una putada bien gorda. Pues me quedo también por donde los cepos. Vale. Picuña, ¿tú quieres hacer algún preparativo? Sí, yo voy a lanzarme el sable de fuego. Uh-huh. Una espada flamígera o como... Sable de fuego me gusta más porque recuerda a sable de luz. Y me voy a colocar un poco, pues, como me suelo colocar, un par de metros y a la izquierda de Rena. De acuerdo. ¿Estáis tirándome a todos iniciativa? 17. 18. 7. 17 de Cuña. 18 de Recala, ¿te has ido? Sí. ¿Qué modificador tengo? 0, así que un 15 para Rena. Y un 7 para Sorsa, ¿no? Sí. Vale. Aprovechando tu posición elevada y el largo alcance de tu arma, puedes disparar dos veces a largo alcance, es decir, con desventaja, y una a alcance corto antes de que lleguen. Vale. Pues desventaja decimos, ¿no? Pues una... Vamos a eso. 11. Ajá. Pues me temo que no le da. ¿Y decías dos con desventaja o dos, una solo una? Dos con desventaja, porque la mayor parte de tu alcance es largo. La segunda... 10. Vale, ahora haz una sin desventaja. 10, bueno, no, 8, 12. Se me olvidaba el 2 de la última partida y el anterior hubiese sido... 13, tampoco. Vale, dos sin desventaja, vamos a ver... No jodas, un 1. Dale, pero no sé si tenéis inspiración, bueno, ahora mismo sí. Yo creo que no. Bueno, al menos estoy llamando su atención. A mí no me consta. Sí, o sea, cada uno de los tiros que has hecho ha resonado por todo el valle. Aunque no has llegado a darles. En parte por la agilidad con la cual se mueven, que hace sus movimientos muy impredecibles. Incluso cuando están en el aire, que es el único momento donde no pueden cambiar de dirección con facilidad, calcular el viento y la distancia como pueden afectar a tus proyectiles es bastante difícil. Pero... Y la última Antes de que hagas otro disparo más, Sorsa, ¿tú puedes hacer uno? ¿Tan cerca están? Están. Tu tiro tiene más o menos unos 45-50 metros de. O sea, tus descargas arcanas tienen unos 50 metros de alcance. Así que antes de que lleguen, tienes tiempo de dispararles al menos una vez y luego ya empezaría el combate en sí. Vale. Por cierto, me acabo de dar cuenta. Igual invoco una bestia. No tengo. Me no da tiempo de sobra, ¿no? No, para invocar las espadas. No podrías tener eso y al mismo tiempo tu sabiduría. Porque es concentración los dos. Vale, vale. Ah, perdón la interrupción. Estoy revisando mis hechizos. El sable lo has echado a nivel 2, imagino, porque me parece que echarlo a nivel 3 no te aporta nada, ¿verdad? No. Otro nada. Vale. Pues en ese caso, eso. O sea, tira 2 de tus descargas arcanas. 19 y 15. Vale. Se me ha olvidado preguntaros a quién le estabais intentando dar. Eso es cagada mía, así que te dejo asignarle esos dos disparos a quien quieras. Al que esté más delante. Como no les veo, no sé. ¿Sabes que hay 3 que son como más deformes y uno que es más estilizado y parece que vuela? Pues al bicho raro. Al que vuela. Pues le has dado las 2 veces, tira el daño. Serían 2 de 10. 9 y 4. Vale. Ese daño. Este en concreto, por cierto, ahora que está más cerca, veis que tras recibir los impactos ha reculado un poco, ha vuelto a emitir esta especie de mezcla entre alarido de dolor y aullido que habíais oído antes, que resulta bastante estremecedor, y cuando lo hace, parece como si del interior de su cuerpo saliesen hebras de oscuridad y le cubriesen. A partir de ahora, hasta que yo diga lo contrario, todos los ataques que hagáis contra el grande van con desventaja. Vale. Y ahora que los tenéis bastante cerca, os voy a describir un poco mejor. Tanto el grande como los que son un poco más deformes os recuerdan a la forma básica de un hombre lobo, pero han sufrido una serie de cambios importantes. Para empezar, su tamaño casi se duplica. Todos sus miembros parecen estirados, alargados, hinchados. Y encima parece que cuando han crecido de esta manera, su piel no les ha acompañado durante todo el trayecto en este crecimiento. Y hay partes expuestas de musculatura y incluso algunas atisbos de órganos internos. Sobre todo los 3 más pequeños, parece que la forma en la cual se han hinchado es irregular y hay muchas más partes de carne y vísceras y cosas de aspecto húmedo y sanguinolento a la vista. Incluso sus fauces se han alargado más allá de donde estaban originalmente y el último tramo, lleno de colmillos mucho más grandes de los que tiene Zureika y desperdigados y apuntando en todas las direcciones, sobresale completamente descarnado y veis parte del hueso. Mismo ha pasado con las garras de sus patas. Y en distintos puntos de su anatomía veis cómo salen como espolones de hueso, incluyendo en la cabeza. Como si incluso su esqueleto hubiese empezado a crecer y retorcerse de forma no del todo natural. Aunque esto no parece afectar su movilidad, son bastante ágiles y sospechéis que en combate serán bastante. El que parece un poco más estilizado y que está cubierto con una especie de capa que se mueve de sombras. La transformación, aunque grotesca, no parece tan chabacana o tan deforme como la de sus compañeros. Y entre las protuberancias óseas que tiene en el cráneo, parecen formar como si fuese una especie de corona de huesos. Y sus brazos son más largos todavía que los de los otros 3. sus garras más afiladas y sus colmillos más amenazadores. En cualquier caso, este asalto van a tratar de subir la colina para empezar a atacaros. Pero como vamos a ir por orden de iniciativa, primero le toca a Drekalath. Bien, pues siempre es un tiro más. Entonces decimos que la criatura, el rey de ellos, ahora mismo tiene una especie de aura que nos impide acertarle bien. Sí, es como si estuviese cubierto con hebras de sombra que hace que su silueta sea muy difícil de precisar dónde está exactamente. Y a efectos mecánicos os da desventaja atacar. Bueno. Yo creo que tenemos que hacer focus a los pequeños, ¿no? Debido a ese... a esa protección que tiene, me parece que queda bastante claro. Vamos a ver. Focus a los pequeños y intentar aislar al jefe, y cuando esté solo, pues. Sí, tal vez. Por puro número debiéramos vencerlo. Tal vez le convendría a Rin, a Sorsa, lanzarle a él el hechizo, pero bueno, el de los tentáculos, para retenerle mientras nos encargamos nosotros. Pero no, bueno, se le puede salir. Y... bueno, Cross Control estaría bien a poderle aplicar, pero... voy a disparar a uno de los primeros de los secuaces. Vale. Y si va mejor el dado, sí. 21. Sí, le das de sobras. Vale, vamos a ver. Primero se oye el ¡puff!, estallido de la pólvora dentro del cañón de tuerma. E inmediatamente después el... de cuando espero que se impacta en su cuerpo. Bueno, 16 de daño. Vale. Y recargo. ¿Te retiras o te quedas cerca del borde de la colina? Cerca del borde, que no tenga muchas opciones más que pasar por donde los cepos. Vale. Como ya os he dicho, por la forma en la que se mueven como asaltos. Aunque creéis que la posición de los cepos era correcta, no tenéis del todo claro que vayan a llegar a pisarlos. Pero bueno, luego haré las tiradas cuando les toque a ellos. Vicuña, ¿crees que llegarán a trabarse este turno? Pero no sabes si les dará tiempo a atacaros. Pues mi idea, porque no están a... no me quiero adelantar, es acción... como con trigger, ¿no? Sí, o sea, reservar tu acción para atacarles si se tratan contigo, supongo. O con Rina, ¿eso se puede? Sí, esas dos condiciones. Porque estáis lo bastante. Básicamente, pegar a uno si se pone a tu alcance. Sí, me sirve. Me sirve como descripción. Le toca a Rina, que va a hacer lo mismo que tú. Y los... entonces avanzan los tres wendigos más pequeños, que aún así siguen siendo, para que os hagáis una idea, medirán más de 2,5 metros de altura, si estuviesen erguidos, que no lo están. Y encima, eso, su masa total ha aumentado bastante, aunque de forma muy irregular y descompensada. Voy a hacer las tiradas para ver si tienen mala suerte y se pillan con algún cepo. ¿Vale? Uno sí, uno tiene bastante mala suerte. Tiradme un D6 uno de vosotros. Bueno, he tirado yo. O sea, he oído otro dado por ahí. Bueno, da igual. Un 2 se saca. Vale, pues el 2 es el premio gordo, en este caso. Y uno de estas criaturas, vamos a ver cuál, si era el que estaba tocado o no. Sí, el que estaba tocado... parece haber perdido un poco de inercia durante uno de sus saltos gracias al impacto del arma de Drekalath y cae de forma casi perfecta en el centro del cepo para osos, que inmediatamente se activa en cuanto presiona la placa y se cierra sobre él sin hacerle daño inmediatamente, puesto que no lleva tratamiento de plata y parece que comparten la inmunidad de los hombres lobos normales. Pero justo después de cerrarse el cepo, se oye un ¡puff! Y dos estallidos de llamas aparecen por ambos lados. Y básicamente cubren toda la superficie donde estaba el cepo anteriormente y prenden fuego a esta criatura. Que se va a comer de forma inmediata 3 de daño de fuego, pero luego va a seguir ardiendo. Y de momento está atrapado ahí y muy claramente no va a poder actuar en el sentido de pelear este asalto. Los otros dos han llegado a duras penas a trabarse con Rena, con lo cual tenéis posibilidad de hacer ataques tanto Vicuña como Rena. Vamos a ir por la iniciativa. Vicuña, atacas tú primero. Uno va a trabarse con Rena directamente y el otro va a trabarse con Tigo. Así que lo tienes encima. ¿A cuál quieres atacar? Pues voy a atacar. Bueno, mi idea es. Sería que Rena y yo atacásemos al mismo. Entonces podría. Rena está un poco más adelante, así que. No, igual ella actúa un poco antes que yo. No, porque vamos a decir que esto ha sucedido más o menos casi a la vez. Pero lo que sí te dejo es. En la posición en la que estás, puedes alcanzarle a cualquiera de los dos. Simplemente uno tiene intención de atacarte a ti y otro tipo de que tiene intención de atacar. Pues al que me ataca a mí, que no soy tanque. Pues bueno, mi tirada de ataque. 14 más 6. Pues 14 pues más sí, 6 20. Le das seguro. Pues tira el daño. Como está trabado, está cerca de Rena, te dejo aplicar juego sucio. Para un total de 5 de 6 de daño. Tiro 4 de 6 que tengo a mano. Bastante buena tirada. 18. Y un de 6 más. 21. Tu golpe le ha afectado, así que bastante duro, pero no ha llegado a herirlo. Parece que son más durillos que los hombres lobos normales. Rena en ese momento, con el rapier de plata que le ha dejado Esmeralda, va a empezar a atacar al mismo que está trabado contigo, aprovechando la coyuntura. Hace dos ataques directamente, los dos impactan y va a usar. Como estos son básicamente sus archienemigos, no se va a cortar un pelo y va a tirar ranuras como si no hubiese un mañana. Y va a hacer un total de 6 de 8 más 10 de daño. Sí. Es que eso pique. ¡No puede, Rena! Tenemos suerte que no esté 30, 40. Bueno, básicamente, según ha tocado suelo esta criatura con intención de atacarte, Vicuña, tú que tenías esa blade preparado, básicamente se lo has clavado casi de una parte del cuerpo deforme a otra. Y Rena, ignorando al que se le iba a echar encima de ella, se ha girado con el rapier este y ha dado un golpe que en el momento en el cual el arma hacía un arco por encima de su cabeza. Habéis visto cómo se empezó a iluminar con una luz blanca, como si energía solar estuviese saliendo de ahí del arma, y le ha abierto un enorme tajo del hombro hasta casi la mitad del pecho. La criatura ha empezado a dar alaridos, y antes de que pudiese terminar de chillar, ha vuelto a levantar el arma, Rena, lo ha vuelto a bajar y con la misma energía radiante del golpe anterior ha terminado de hacer el corte, básicamente separando el cuello, uno de los brazos y parte del torso de la criatura del resto del cuerpo que, según ha caído, ha empezado a saltar a borbotones como si estuviese contenido la masa de dentro del cuerpo a presión. No os llega a hacer daño, pero os dais cuenta de que estas criaturas parecen estar constantemente al borde de estallar, como si su cuerpo intentase rebelarse contra ello. Y estáis ahora mismo, Rena y tú, Vicuña, perdidísimos de entrañas y sangres y vísceras de esta criatura que encima, por cierto, huele todo fatal como si estuviese medio podrido. Pero muerto está. Iba a decir que tenemos cierta suerte de que Blanca no esté porque estaría insistiendo mucho con el tema de los hombres lobo. Es un poco... está tan obsesionada como su personaje. Pero también ella tiene suerte de no vivir esto de estar enguarrado. Sí, eso. Básicamente, en cuanto lo habéis terminado de matar entre nosotros, empezó a echar ahí por botones una especie de icor negro que hacía las veces de sangre normal. Y cachos de Wendigo encima. El Wendigo que tenía intención de atacar a Rena le va a atacar. Pero está razonablemente... asustado por el resultado de la situación para su compañero. No obstante, va a hacer sus dos ataques de rigor, un garrazo y un mordisco. Que acierta con el garrazo, sorprendentemente, haciendo un total de 2 puntos de daño a Rena. Yo me imaginaba esto un poco más impactante. Que básicamente ni se ha girado para aceptar el hecho de que ha sido impactada. Unos segundos después, asomándose por encima del sitio donde estaba puesta cubierto, Esmeralda va a intentar acertar a una de las criaturas, la que está trabada con Rena, por ejemplo, con su virote. Le acierta. Y... el virote plateado se clava con bastante fuerza en la espalda del bicho, haciéndole la primera herida de muchas que tiene pinta de que recibirá durante esta. Inmediatamente después va Zuleika, que sale detrás de la roca, todavía un poco acongojada, pero un poco menos que antes al ver lo rápido que habéis lidiado con la primera de estas criaturas. Y con ciertas reticencias a luchar de parte de la sádica, o de la que ella considera una sádica, de Rena, no obstante, va por el único objetivo que tiene a mano y va a intentar asestarle un par de golpes. Uno de los dos acierta, consigue clavarle los colmillos al Wendigo. Pero le hace una miseria de daño. Veis si es por falta de entusiasmo, miedo general o por torpeza en combate, pero Zuleika, aunque ha cumplido con su palabra y está ayudando, no ha hecho mucho por lucirse. Sorsa, toca a ti. Uno de tus compañeros está trabado con una de estas criaturas, hay otra que está ardiendo, metida en un cepo. Para oso. Y una tercera parece que llegará a combate al final de esta ronda y es la más grande de todas. El que está en el cepo, ¿mis compañeros están dentro del alcance si le lanzase el hambre de Hadaray? No. Vale, pues eso es lo que hago. Ok, pues... vale. En un instante pasáis de oír... Es como overkill, pobre bicho, ¿no? Me parece bien. En un instante pasáis de oír los alaridos y llantos y gañidos de esta criatura deforme que está atrapada en el cepo y ardiendo, y pasáis a oír un... en cuanto una esfera de oscuridad totalmente impenetrable que ya habéis visto anteriormente se materializa justo encima suyo, cubriéndole por completo a él y a todas las... básicamente casi todas las trampas, que vosotros sabéis dónde están colocadas, y una serie de tentáculos blanquecinos semiespectrales asoman de vez en cuando por los bordes de esta. Vale, pues ahí está. ¿Quieres hacer algo más? Sí, retirarme un poco, mientras lo tenga a la vista, pero lejos del alcance. No necesitas ver la esfera para mantenerlo. Vale. Me alejo un poco para poder ver toda la situación, por si acaso. ¿Hacia la hoguera o hacia el sitio donde está pertrechada Esmeralda? No recuerdo dónde estaba Esmeralda ahora mismo. Más o menos donde en el mapa estaba encadenada Zuleika. Más o menos por ahí. Ha trepado un poquito y... si yo estaba donde las trampas, eso es mucha distancia, ¿no? Puedes mover unas 10 casillas. Pero está a otra altura y va a tardar más, ¿no? Bueno, pero... Bueno, no sé, lo que tú me dirás, intentar darle lógica al mapa. Te estoy diciendo es, ¿hacia dónde te intentas mover? ¿Hacia la hoguera o hacia el mapa? Te quiero alejar de la gente que me puede atacar. Vale, pero ¿hacia la hoguera o hacia el centro de la colina? ¿Hacia la hoguera o hacia el sitio opuesto a la hoguera? A ver, la hoguera está más abajo que lo más alto, ¿no? Pues lo más alto está más lejos, por lógica. Bueno, a ver. Vale, ¿no? Vas hacia donde está Esmeralda. Vale. Repas lo que puedes y te quedas ahí. Sí. Hazte la idea de que, aunque en el mapa no lo parezca, se supone que eso es como una especie de montículo hecho básicamente de roca pelada. Es un poco irregular y se puede trepar con tu movimiento normal sin necesidad de hacer tiradas. Simplemente no llegarás hasta arriba del todo. Bien, ¿no? Sí, vale. No te preocupes. Sí. Pasa, sigue, sigue. Vale, vale. En ese momento, mientras tú estás terminando de retirarte, el que parece ser el líder del grupo desciende, cabalgando sobre el aire. Es como la forma que tienes tú de volar con tu hechizo, Sorsa, pero un poco más torpe. No más lenta, eso sí creo. Pero sí algo más torpe. Y va a descender sobre... Drekarath, que le ha visto antes derribar casi en vuelo a uno de sus aliados y ha dicho, pues esto no me convence mucho. Y va a intentar atacarte. En este caso, lo que va a hacer va a ser un ataque múltiple y te va a intentar dar con sus dos garras. Primera acierta, la segunda falla. Las garras te hacen... Ya recuperaré ese dado. Sí, lo hemos ido contra el suelo. Te hacen 10 de daño con las garras y su mordisco. Me temo que falla cuando consigues poner tu armadura por medio. Uno de los brazales de tu armadura ha intentado morderte y mantener la presión, pero ha sido incapaz de coger suficiente tracción en el material. Aquí hay más enano del que puedes morder, bicho. Total, en resumen, que te comes 10 de daño. Sí, ha picado. Y te vuelve a tocar. Vale, si me aparto... Si te apartas sin gastar tu acción, tiene un ataque. ¿Y cómo va para...? ¿Cómo tengo opción de empujarle hacia el globo de oscuridad? Si tuvieses alguna capacidad especial de empujar, igual sí. Pero ahora estáis lo bastante separados del borde de la esfera esta como para que en un solo asalto no pudieses llegar. Y encima estás muy cerca del borde, la pendiente es bastante desigual. Y esta criatura has visto que puede volar. Con lo cual no sabes cómo de... Pero cómo igual los tentáculos pueden mantenerle un poco más en el suelo, pero bueno. Y aparte de eso, por terminar de cerrar el asunto, se hace con fuerza. Ya, sí, bueno. ¿Qué se le va a hacer? Y sospechas que esta criatura es más fuerte que tú. No tienes la certeza, pero sospechas que sí. Vale. Uso mi acción para apartarme y acercarme hacia donde está Rina y Vicuña. Vale, pues te retiras y no parece que pueda hacer nada al respecto. Sin embargo, al final de tu turno, usa su acción legendaria, que Esto hasta ahora no lo habíais visto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Yo? ¿Dónde? Para básicamente moverse un poco más y se traba contigo y con Rena al mismo tiempo. Toda la acción que he usado son las tres acciones, ¿no? Gratuita... Bonus no has usado. O sea, has usado tu acción principal para destrabarte, tu movimiento sí. Para... Todavía te quedaría movimiento técnicamente, pero has dicho que te querías mover solo hasta donde... Vale, vale, no, uso mi acción bonus para tirarme la tirada, la retirada expeditiva, que es... No puedo lanzar el hechizo como acción bonus. Y mantenerlo, sí. Sí. Vale. Lo digo porque sí, tengo... la acción legendaria es al final de tu turno, con lo cual si hubieses hecho algo distinto, él hubiese hecho... Vale, vale. Entonces, en no, un esto principio... simplemente es para que luego las siguientes acciones pueda usar como... La bonus como acción bonus, como dale. Movimiento, sí. Sí. Vale, sí. En cualquier caso, a lo que iba. La acción legendaria hace... Básicamente te sigue. Usa su poder de caminante del viento para destrabarse, que en este caso no le hacía falta, y mover hasta 10 metros. Sí, no. Y Vicuña, te toca. Dado que ahora no estás tú trabado con nadie, si te quieres trabar con el jefe, está ahí. Y si no, tienes al alcance al que le está atacando a Rena sin demasiado éxito. El jefe sigue teniendo la protección de esas sombras. Has dicho que sí. Hasta nueva orden, sí, ¿no? Sí. Pues me acerco al otro. Vale. Intento tomarle tanta ventaja como me resulte posible con vale. Como bueno, mi movimiento. Sí. Como eres de tamaño pequeño y tus compañeros son de tamaño mediano, pues tienes bastante capacidad de maniobra para moverte un poco entre ellos y llevarte en combate. Vale. Como te da lo mismo flanquearle que atacarle por el frente a efectos mecánicos, pues elige tú si quieres dar un poco la vuelta alrededor y tratar de cerrarle la retina. Intento rodear, ¿no? Porque si se encara a mí, sí le supondrá una ventaja a Rena en el momento en que ella le vaya a pegar. Mecánicamente no, porque si usásemos la regla de flanquear, me parece demasiado. Vale. Pues en cualquier caso, haces tu ataque normal y puedes usar juego sucio. 18 y 6, 24. Gracias. Eso es un impacto, supongo. Y el daño, me he conseguido otro de 6. O sea, tiro todo a la vez. 2, 1, 9, 14. Eso. Gomba. No, no está tan mal. Pues 14. Todo y cuenta. Con una acción menor. ¿Cómo ves que te cure un poco, Drekarat? Me he hecho 10, estoy 46 todavía de vida. Yo como un roble. Vale. Sí, pero si podemos estar todos topeados, ahora mismo una ranura más o menos de... O sea, te podría vale. Echar una curación, una healing walk. Vale, sí, por si acaso, como veo que le ha gustado... Sí, es que por eso, luego hay sustos... Sí. No, pues le curo un D4 más lo que corresponde. Un D4 más, en este caso, 9. Pues 3 y 9 entero. Ah, bueno, sí, sí, es que es 9. Sí, topeado. Vale, topeado, sí o sí. Y me apunto el gasto. ¿Notas, Drekarat, como la reconfortante palabra de... Que te cures. De un sucio goblin. De goblin hace que tu herida... La herida que te acaba de infligir el líder de los Wendigos se cierre, pero como siempre que usa su magia Vicuña, deja una cicatriz un poco más fea de lo necesario. En cualquier caso... Heridas peores me han hecho las máquinas de mi taller. En cualquier caso le toca a Rena, que se está debatiendo entre si pegarle al jefazo o no pegarle al jefazo. Pero bueno, lo que va a hacer va a ser tratar de rematar al que ya tiene encima. Y va a asestarle de dos golpes con el rapier, si puede. Y sí, sí puede. Al menos acertarle uno, veo que el otro no. Miro un poco mejor. Y como ya está on fire, pues va a quemar otra ranura. Y te va a hacer... por ahí. Te va a hacer 3 de 8 más 5. Veintitrés de daño, dejándole gravemente herido, pero no muerto. Y básicamente casi cercenándole un brazo del tajo asistido de energía radiante. Percibí. La mujer va a hacer con su acción, no sé. Pues mira, sí. Echa escudo de fe a ti, Recalaz. Vale, escudo de fe. Te da más dos armaduras. Mientras ella sea capaz de conservar la concentración. Vale. El Wendigo que está con ella, viendo el percal, va a cogeros a uno de los tres. Va a intentarlo con Rena. Va a conseguir cogerla. Veis como la criatura, su cuerpo empieza como a hincharse por zonas distintas a donde se está hinchado hace un momento, como si algo se estuviese revolviendo en su interior. Agarra a Rena y básicamente pues la está atrapando. Grapples. Sí. No le hace daño ni nada, simplemente le está atrapando. Esmeralda va a intentar rematar a este mismo. Falla con el virote. Y no parece querer meterse más en el medio. Leica va también a tratar de pegarle a este. Parece que está demasiado atemorizada del líder, en cualquier caso. Ay, espera, se me ha olvidado tirar por el pringao que está dentro del hambre de Hadar. El de dentro del hambre de Hadar, solo por el honor de estar ahí dentro, empieza el turno comiéndose 6 de daño de frío. Luego va a intentar hacer una tirada para quitarse un D4 de daño de fuego. Claro, porque también está ardiendo, no nos olvidemos. Voy a hacer una tirada para intentar deshacerse del cepo. Y va a fallarla miserablemente, porque para qué vas a tener suerte. Y al final de su turno va a tratar de evitar que los tentáculos que hacen ruido dentro de la esfera le hagan algo. Y lo va a conseguir, milagrosamente. Se ve que los tentáculos igual están un poco... están poco colaboradores... Porque el tío está ardiendo, quizás. Esto evidentemente no lo veis ninguno de vosotros, pero lo deducís. En cualquier caso, no sale de la esfera este turno. Vale, le iba a tocar a Zuleika, que iba a atacar al que está haciéndole la presa a Rena. Le hace un crítico con el mordisco. Lo remata con el mordisco y de nuevo el cadáver, en cuanto el bicho muere, el cadáver empieza a soltar cachitos y trozos y a salpicar, y el máster se siente muy decepcionado con la letalidad de sus criaturas. Y Sorsa, te toca. Es el que estáis hablando, el que estaba agarrando a Rena. Sí. Que ya no está agarrándolo. Bueno, igual uno de los brazos lo está todavía agarrando. Ya. Pero no. ¿Qué queda? ¿El líder? Sí, por cierto, después de rematar a este, Zureika da, vamos a decir, hace un movimiento estratégico de alejarse la melee temporal. Queda el líder y el que está dentro de tu esfera de oscuridad impenetrable. Vale. Pues a por el líder. Vale. ¿Qué ataque le quieres hacer? Descarga arcana. Si usas descarga arcana, tienes desventaja en el ataque. iba a tener desventaja con cualquiera, así que no, no pasa nada. Porque técnicamente tienes cantrips que van con tiradas de ellos, no se ven afectados por la capacidad de oscuridad. Entonces, por ejemplo, tu salpicadura de veneno, tu... ¿Será inmune? Sí que no. Tus campanas fúnebres. ¿Campanas fúnebres? Ah, no, perdón, ese es... No, perdón, tu hipotermia, llama sagrada, tiene que tirar él para defenderse. Pero me dijiste que la llama sagrada, al ser la zona donde era, no podía llegar o no sé qué, o solo era por en la caverna esa, que no llegaba la luz celestial. No, no, y la... No es que no la pudieses usar, es que simplemente no te salía muy al cuento. O sea, en teoría esto lo puedes usar en cualquier momento. Es un cantrip. No hay un requisito de que haya luz diurna ni nada por el estilo. Ahora no recuerdo lo que me estás diciendo, pero igual te aconsejé no usarlo porque había cosas mejores. No, me dijiste literalmente que como no podía atraer la luz a este plano, no sé qué, que como que no servía. Eso suena a una descripción de cuando sacó la tirada el bicho y yo y hacerlo así. Mecánicamente lo puedes usar. Vale. Aún así tiene poco alcance, tendría que acercarme mucho. No, tiene 60 pies que son 20 metros. ¿Tengo yo apuntado cosas distintas a las que dices tú o aquí hay algún...? No lo sé. Llama sagrada, en el archivo que te pasé yo, pone ya. Es una acción, 60 pies de alcance, instantánea, tirada salvación de destreza, o un D8 de daño radiante por tier, que en este caso voy a decir que como estás a nivel 5 o más, tirarías dos dados de 8 de daño. Vale, no lo encuentro en la hoja que me has dado, pero vale, pues te lo tiro y ya está. Tira, tiene que chequear el destreza. Vaya destreza. Tira 2 de 8 de daño radiante. De 8. Vale. A ver, ¿dónde está? 7 y 8. Casi pleno. Vale, pues le haces 15 de daño. Y cuando la energía pura como un rayo de luz de luna concentrado impacta sobre la capa de sombras que cubría a esta criatura, la capa de sombras se disipa temporalmente. Así que hasta que básicamente... le vuelva a tocar el turno a Sorsa, hasta el final del siguiente turno de Sorsa, mejor dicho, ya no tenéis desventaja para atacar a alguien. No hay feedback, no. ¿Ha quedado claro? Sí. Vale. Y ahora precisamente le toca al Wendigo gordo, que se ve en una situación un poco más comprometida de la que esperaba inicialmente. Y no tiene muy claro qué hacer con su vida. Acabar con ella. Pues va a hacer un ataque múltiple tampoco. De las opciones. Pues va a atacar. Va a repartir sus ataques. No es algo muy inteligente, pero parece que la criatura está en una rabia bastante. Bastante clara. Acaba de perder a los pocos compañeros que le quedaban. Y. Bueno, menos a uno que no lo ve porque está más feo. Y quiere repartir un poco de dolor. Así que, un ataque para Rena, que acierta. Un ataque para Drekalaz, que acierta. Ah, no, no acierta porque ahora Drekalaz tiene un punto de fe. Y un ataque para Vicuña, que falla. Así que solo le acierta a Rena. Con un garrazo, que le va a hacer una miseria de daño, porque mis dados sería. Pues nada, le hace 4 de daño a Rena. y llora. No, no lo sabéis, no lo oís, pero llora. No, sí, lo sentimos. Y pues nada, eso ha sido su turno. Eso y avergonzarse muy fuerte de su existencia. Drekala, te toca. Vale. Bueno, voy a darle una opción, ¿no? Me voy a apartar con la opción bonus. Sí, es un dash, pero no sé si... Eso quiere decir que te puedo hacer ataque de oportunidad. Vale, pues venga, pues que lo haga. Y bueno, tal y como está yendo, tampoco es que... Pues nada, te intenta dar un mordisco. Vaya, porque tu escudo... Ah, tiene que tirar, por cierto, Reina, una tirada de concentración, por si acaso. Ah, pues mira, se te ha ido el escudo de fe, así que te acierta. Te acierta quiere decir que te hace 7 de daño y te quedas atrapado por sus fauces, con lo cual no puedes retirar. Vale, pues... Se siente muy orgulloso de sí mismo. No tengo ningún arma de plata encima. Puedes disparar en melee, simplemente es con desventaja. Pues a melee. Desventaja, desventaja, desventaja, solo desventaja, ¿no? Sí, sí, aunque tuviese 7. Pero de todas formas, la capa de sombras que lleva se la ha dispersado el hechizo de Sorcer. Ah, vale. Vale, pues desventaja. ¡Ey, cachis! No, creo que le dé con un... 13. Con un 13 no le das. Y al final de su turno... va a usar su hambre insaciable. Pues espera. Que como tengo agilidad menuda, tengo ventaja para escapar de la presa esta. Pero eso es acción. Vale, acción normal, ¿no? Acción sí. Estándar. Acción estándar. Vale, vale. Pues nada. Vale, pues entonces al final de su turno va a usar su acción legendaria para usar su hambre insaciable. Hace una tirada de salvación de constitución. A la cual, por cierto, puedes añadir un más 2 por el aura de Ren. Así que. La de salvación de constitución en total es más 5. Ah, no, perdón. No, más 8. Más 8. Pues un 19. La pasas, pero no existe como. Qué tiradas, por Dios. Vale, te comes 3 de daño. Y él se cura 3. Pero veis que no se le quita la tristeza y la pesadumbre de lo mal que lo está haciendo todo. Pero bueno, menos da una piedra. Es daño necrótico, que afortunadamente no es resistente. Y bueno, Vicuña, te toca. Ya no tienes desventaja esta ronda para atacarle al grande. El otro está atrapado en una esfera de oscuridad. Sí, sí, sí. Impenetrable. Reina, ¿cuánto has recibido? Reina, en total, 6. No. Pues nada, me lanzo desventaja o no desventaja. No, que no tienes. No tienes. Ah, que no hay. Ah, sí, que lo ha dispersador. Sorsa. La energía radiante de Sorsa. Me lanzo a por él. Pues ya tu ataque. ¿Acabas con su sufrimiento? No, un 12. No, con un 12 monedas. En medio de sus alaridos. ¿Veis qué? Hace. Y suspira aliviado. Pero entonces le toca a Rena, porque alguien tenía que amargarle el día. Que bueno, mira, ya sinceramente. Ya que estamos, vamos a ir a full. Déjame mirar un momento una cosa. Vale. Rena va a gastar su acción extra para básicamente invocar... Ah, no, es acción normal. Entonces déjalo estar. Ah, no. Porque no va a desperdiciar. Le va a pegar. Va a ser pegarle. Muy fuerte. Así que vamos allá. Y, joder, Ha fallado uno de los ataques, pero con el otro le va a hacer un smite de los gordos. En total 4 de 8 más 5 de daño. Y como esto es daño radiante, eso quiere decir que permanece aún dispersado un poco más rato todavía la capa de sombras. A la reina de la noche, que es la que le está dando ese poder, no le sienta muy bien todo este tema de energía de luz diurna y poder sagrado. Vale, le casca la nada desdeñable cantidad de 19 de daño de una galleta. Que no llega a herir al Wendigo grande, pero gracia tampoco le hace. Y usa su acción gratuita para cagarse en sus muertos. La forma que le sea apropiada a Ren, cagarse en los muertos. Voy a improvisar, que no estoy metiendo el estoy sufriendo por mis enemigos. Le toca al pobre Wendigo de dentro de la esfera de oscuridad. Que se come 2 de 6 de daño de frío y 1 de 4 de daño de fuego. Poco, me parece todavía. Más le podríamos haber hecho. Tratamiento frío-calor. Tiene suerte con las tiradas dentro de la nave. Y ahora va a intentar librarse del... ¡Ey! Se libra del cepo. Pero eso es su acción. Y con su movimiento, que es suficiente. Espera, que todavía pilla otro cepo por el camino. Ah, pues es una posibilidad, sí. Encima está cegado. Bueno, voy a hacer una tirada a ver si pilla otro cepo. Gracias por recordármelo. Bueno, afortunadamente para él, su día no va a acabar tan mal. Acaba su turno dando un salto y apareciendo por uno de los bordes de la esfera. Concretamente va a salir tomando el norte como referencia. Va a salir justo hacia el norte, es decir, no está en el mapa que tenéis delante. Pero le habéis visto dar un salto y salir fuera del alcance de los tentáculos. No obstante, ahora mismo está en una posición un poco difícil para meterse en la mele. Esmeralda le ha visto salir y va a intentar acertarle con un virote desde su posición elevada. Le va a dar, porque está claro que no era el día de esta criatura. Le va a hacer 7 de daño, que no es mucho, pero oye, menos de una piedra. Daño. Y Zuleika, voy a tirar a ver si ha dado bastante atención. Sí, le ha visto salir. Básicamente se va a transformar en lobo y va a empezar a rodear la esfera de oscuridad para tratar de emboscar a su ex compañero de manada. Sorsa, te toca. Pues al que ha salido. Ok, tienes que moverte un poquito, te pones al lado de Esmeralda, que parece que tenía suficiente línea de visión, y a este le puedes atacar con lo que te dé la gana. Descarga arcana, con el llama sagrada, con... Sí, la llama sagrada. Ha aparecido bien la última vez, así que... Vale, esta vez parece que de pura chiripa consigue esquivar la lanza de energía luminosa que invocas desde el cielo. Casi por accidente, porque al recibir el virotazo de Esmeralda se ha girado y justo al girarse ha esquivado llama sagrada. Pero vamos, le ha ido de un pelo. ¿Quieres hacer algo más? ¿Te quedas donde estás? Pues si puedo volver a tirar, pues vuelvo a tirar, si no, ¿no? No, eso solo una vez. Pues me alejo. Vale, lo que puedes hacer en cualquier momento si quieres, ahora que ya han salido de la esfera, es quitar la esfera. No, de momento está bien. Pues le toca a Kirill, que todavía está. Tiene atrapado a Trekalaz, así que le va a hacer todos los ataques a él. Primero 2 garrazos. Menos abusar, bicho. De alguien tiene que abusar, oye. Que solo consigue darte uno. Y va a intentar apretar los dientes para morderte. Eso sí que lo consigue. Entonces, tal. Ha tirado 15, creo que es. pero te da la impresión de que podría haber sido más. Y de momento se va a quedar ahí. Dracaraz. Pues intento quitar y alejarme, o sea, escapar del atrapado. Eso es tu acción. Tienes que hacer una tirada o de acrobacias o de contra el atletismo de él. Acrobacias, que tengo ventaja. Bueno, tengo ventaja en las dos, pero tienes más alto la acero. Pues 19. Vale, tirada ha sido menos de un 19. Ha sido mala. Así que consigues escapar, puedes. Uso la bonus para alejarme detrás de mis compañeros. Vale, que pido que hagan su trabajo. Esto no evita que te comas un ataque de oportunidad. Pues vaya mierda, ¿no? Alejarse de un bicho que tiene, que te hace presas, si al siguiente turno te va a hacer presas o te va a dar una hostia. No hay ninguna forma exactamente de hacer esto. Quedarte en el sitio, y rezar. La cosa es que las presas, en circunstancias normales, lo único que hacen es que no te puedas mover. Si le quieres pegar al bicho, pues no molesta. Pero coincide que este tiene un ataque que si te acierta, te hace presa, con lo cual es como el bucle infinito. Pues le disparo con desventaja. Vale, entonces usas tu bonus acción para... No, pero tu acción ya la has gastado para salir de la presa. Cierto. Lo que podrías hacer si quieres es... o te quedas ahí, que no tendría mucho sentido. O me voy y me da una hostia, que tampoco es una maravilla de esto. No hay cosas como defensa total o... Sí, pero es una acción. Es una acción, bien. Pues entonces, quien te saliese de una presa no tiene muchas opciones aquí, realmente, en este juego. Lo que puedes hacer es echarte tú a ti mismo, si quieres, el... No, es una acción también. ¿Puedes hacer la conmoción de movimiento? Escudo de fe es bonus acción. Y aún te quedaría el movimiento. Pero ya tengo un escudo de fe de... No, porque... No, que lo he quitado. He perdido la concepción. Vale, pues me lo lanzo. Vale. Y ahora, si quieres, puedes subir y al menos tienes un más 12. Vale, me alejo 20 pies. ¿20 o cuánto me movía ya ahora? Falla al intentar morderte. Así que te has podido alejar. Te mueves 30 pies. Eso, 30. A 10 metros. Al final de su turno, o sea, de tu turno. Yo no sé si hacerlo por. Sinceramente. Usa su acción legendaria para. Para trabarse el combate contigo. Una la Joakbar y nos vamos al campo ese de minas espectaculares, ¿eh? Pues bueno, ¿hacia dónde te has alejado, por curiosidad? Porque eso. Detrás de mis compañeros. Que tenga que pasar por ellos, al menos. No, lo que va a hacer va a ser usar su acción legendaria para alejarse. Va a tratar de. Interponerse en el camino de Zuleika. Sale volando, básicamente, se destraba, sale volando 10 metros y va a interceptar a Zuleika, que estaba bajando a rematar al otro güey. Y entonces, Vicuña y Rena, si queréis ir a atacarle, tenéis que ir cuesta abajo, rodeando la esfera de... Y te toca a ti, Vicuña. Bueno, técnicamente estaría trabado con Zuleika, así que si quieres usar tu juego sucio, podría. Pues le voy a poner. Vale. Hazme una tirada de 20 y no saques un 1. 15. No te tropiezas con nada que te obligue a pillar un cepo de camino al Wendigo, así que tira tu tirada de ataque. Un 3 y 6, 9. Una vez más, entre sus alaridos de... Y suspira de una vez más, y le toca a Rena, salvo que quieras hacer algo con tu bonus acción. Se está pensando en curar, pero no hay mucha necesidad. Herido, de momento no tienes a nadie. No, no, esto parece que ya lo tenemos controlado, vamos, salvo sorpresa final. Sí, sí, desde luego, más de lo que yo esperaba, sinceramente. No, no. También os habéis preparado mucho. Pues nada, Rena va a ir cuesta abajo, detrás tuyo, Cigüeña. Con una agilidad impensable en ella, casi salta por encima tuyo para pegarle a Wendigo. Pero tanta pirueta afecta a la precisión de sus ataques que fallan los dos. Y le toca al pobre Cuitao que acaba de salir de la esfera de oscuridad. Que va a coger. Va a acercarse a Zuleika. Le va a hacer una presa. Y. De un salto se va a poner. Tiene todavía todo el movimiento. Bueno, y de un salto se va a poner al lado de vosotros dos, de Rena y de Vicuña, arrastrando a Zuleika con él. Esmeralda va a intentar disparar al líder. Turno, va a fallar. Zuleika va a tratar de retorcerse para salirse de la presa. Lo consigue. Sorsa, te toca. Dos descargas arcanas. ¿A quién? Pues al que ha salido de la esfera. Y de tus ataques. A ver. Nueve. Nueve más. En total. Y. 12. Vale, fallan las dos. La segunda no por mucho, pero falla. ¿Quieres hacer algo más? ¿Te quieres mover de donde estás? Pues. Si ya estaba alejada, no. Me quedo donde está. Vale, le toca a Kirill, al líder. ¿Veis que mira a su compañero / subordinado? Y nota que una vez más la criatura parece como que su cuerpo está como palpitando, como si tuviese cosas moviéndose dentro. Así que lo que va a hacer es lo siguiente. Va a coger... Gastar su... Va a gastar su acción en destrabarse. Su movimiento en volar 60 pies. Y va a volver a tirarse encima de Drekka. Mira que le ha gustado, ¿eh? Sí. Razones tendrá. Pero monas. Drekka. Pero de todas formas, ahora que lo pienso. Espera. Claro, yo estaba con concentración de la retirada expeditiva y el escudo de fe también es concentración. Ya, pero al final no has usado la retirada expeditiva. Pero se me ha ido entonces. Sí, bueno, ¿qué quieres? ¿No tirarte el escudo de fe? Hubiese fallado igual. No, da igual si va a seguir viniendo por mí. Pues eso, lo vuelves a tener encima. Pero no te ha hecho bien. Da igual si me intento apartar para... Bueno, le voy a pegar un tiro. De hecho, ahora puedes gastar tu acción para disengage y luego moverte. Lo que pasa es que te da la impresión de que él puede usar su legendaria para alcanzarte. La serpiente se muerde la cola. Pero si le pegas un tiro no puedo hacer nada, así que pegarle un tiro. Que es mi turno, con desventaja, ¿no? Sí. ¡Ja, ja, ja! Y qué pena que sea con desventaja. Pues a ver, ha sido un 20 y un 18. Me alegra mucho de que tengas desventaja. Espera, que todavía le voy a dar y se va a quedar sordo del guardazo. Eso es bastante probable, que os quedéis un poco sordos los dos, de hecho. Pero bueno. Vamos a ver. No te escapes, no te escapes. Mierda de tirada. Venido al club. 14. Bueno, consigues herirle. No parece estar súper gravemente herido, pero está herido. Y al final de tu turno, ¿quieres intentar algo más? No, acción gratuita, recargo y aquí me quedo. Vamos a morir los dos. Acción extra, no gratuita. Extra. Sí. Bueno, pues al final de su turno trata de morderte. Quieren morder, incluso con el escudo de fe. Así que hace una tirada de concentración. Nunca me acuerdo cómo va. Es constitución, es bono de constitución. Ah, 22. Que como tengo un más 6. Sí, sí, sí. Y te hace 7 de daño, así que estás a 24 de vida. Por cierto, para que os hagáis un poco la idea. Estoy herido ya. Sí. Vicuña y Rena, ahora mismo estáis a más de 30 pies de Drekarath y de Kirill. Vale. O sea que, salvo que hagáis alguna cosa que no me espero, no podéis llegar a... Se supone que yo me había retirado para... Sí, pero la cosa es que él había bajado cuesta abajo, le han ido a perseguir estos, y cuando ha subido se ha puesto al otro lado de ti, porque mueve mucho. Ahora estás de tal manera que tus compañeros, moviendo normal, se quedan como a 2 metros de ti. Pero no lo bastante como para... o sea, pueden o trabarse o pegarle al mendigo. Que tiene el alcance un poco mayor que vosotros. Y te tiene cogido con los... entre sus dientes. Vicuña, toca. Bueno, pues empiezo a subir. Hazme otra tirada y no... Básicamente, solo no saques un 1. 16. Te quedas, pues eso, más o menos a 3-4 metros de lo que sería la criatura propiamente. Salvo que quieras usar tu acción para hacer dash. Eso sería volver a mover, digamos. Sí, básicamente. Y todavía me quedaría la bonus action. Otra opción es, te quedas pues donde sí, estás. Lo hago, porque al final, si se va, entiendo que tendré ataque de oportunidad. Sí, salvo que use alguna cosa rara. Pues me acerco a él con el dash. Vale. ¿Y cómo está Drekarath? Drekarath está bastante tocado. Está herido. Pues le lanzo una curación. ¿De nivel 1? ¿Cuánto gano si uso un slot mayor? Un dado. ¿Un dado de 4? 4. No, no, no. Pues un de 4 más. Un de 4 más 9. Ya me tiro pues... todos los turnos o lo que haga falta. Mira. Un de 4 más 9. ¿No? O sea, sí. Pues 10. Pues ya no está herido. Pero lo que sigue que está escogido. Al final del turno de Vicuña, como está herido, el Wendigo tiene una acción legendaria adicional. Así que va a usar hambre insaciable. Hace una tirada de salvación de constitución, Drekarath. Ya no tienes el bono del aura de Rena. 15. La pasas igualmente. Eso quiere decir que te comes la mitad de daño solo. De momento la tirada está siendo mejor. Que son 5 de. Lo cual significa que sigue sin estar herido, pero estás más cerca. Y él se cura 5. Sigue estando. Le toca a Rena, que va a subir. Uf. Va a subir esquivando de chilipa uno de los cepos que habíais puesto vosotros mismos. Básicamente se desliza un poco al tratar de correr cuesta arriba y está a punto de pisar el activador del cepo, pero consigue librarse y va corriendo a... ¡Ay, por cierto! Bueno, como no se lo he hecho a Vicuña, pues se lo voy a hacer a Rena. Estabais trabados también con el otro capullo. Que os podría haber intentado hacer una ataque de oportunidad hacia Vicuña, pero como no se lo he hecho a Vicuña, se lo va a hacer a Rena. El otro Wendigo va a intentar. Y fallar miserablemente. Y Rena tira para arriba y va por el líder. Pero no consigue pegarle esto. Le toca al Wendigo que tenía atrapada a Zuleika. Que ahora mismo está solo con Zuleika. Y según Rena sale corriendo cuesta arriba. Veis que el cuerpo de este Wendigo que estaba herido y abrazado a Zuleika empieza a hincharse todavía más. Y estalla en un montón de fragmentos de hueso, energía necrótica, vísceras, músculos, etc. Básicamente haciéndole pupita, pero no mucha. A la... Bueno, no mucha, con esta tirada igual todavía. Le hace 7 de daño a Zuleika, que tiene más que eso, así. Pero básicamente parece que la maldición que les convierte en Wendigo no es muy amable en la mayor parte de los. Y este no es que haya explotado cuando lo habéis matado, este ha explotado solo. Sin pillar a ninguno de los PJs. Vale, bueno. Dice mucho de cómo está yendo el día a los Wendigos. Esmeralda, está arriba, se está quedando casi sin virotes, pero todavía quedan un par. Dispara al líder, falla. Se lamenta de su batería. Zuleika se va a dedicar a rodar por el suelo en forma de lobo para quitarse los restos de su ex compañero de manada encima. Voy a hacer tirar para ver si cae en un cepo y a mí. Sorsa. El hechizo de luz al líder. Otra vez el... Vale. Sí, porque es verdad, inmediatamente después de que Ren acabase el turno, no le habíais hecho nada de frente, así que hubiese recuperado la... Ya está. Y falla la tirada, así que se come 2 de 8 de daño red. Y vuelve a perder la protección. 5 y 5. Está aún más herido, pero todavía no creéis que esté muerto. ¿Te quedas donde estás? Sí, porque si estoy alejada todavía no me muevo. Sí, sí, estás fácil a más de 10 metros. De... O sea, sin problema. El líder crees que es lo bastante rápido como para ir a por ti, pero si va a por ti, básicamente va a tener que gastar toda la acción si no quiere comerse. Estupendo. Vale, pues le toca al líder. El líder que tiene agarrado a Drekaras, por cierto. Va a hacer lo siguiente, que es usar su acción para destrabarse y usar su movimiento para volar 60 pies hacia arriba con Drekara. Bien. Y ya está. Drekara, te toca. 60 pies. Sí, esos son, si te caes, son 6 de 6. Pero puedes hacer una tirada de acrobacias para reducir el daño. Bueno, con acrobacias. Pero lo reduces, no lo eliminas. A ver, no me das muchas opciones. Aquí, o me caigo o me muerde. No, mordido ya estás. No, vale, o me caigo o me mastica. Sí. Básicamente, eso, ese parece que es su plan para tratar de librarse de esto. Pues. No me matas, me muero. Ahora, me libro de. Tiro. No sé, si me dejas acrobacias o atletismo. Sí, primero tendrías que tirar acrobacias con ventaja para tratar de destrabarte. A lo cual él va a tirar para evitarlo. Vale. Pues tiro eso. Y esa es mi acción. Sí, ¿no? Ya está. Espera, aquí un dado se ha quedado loco. Ah, mala tirada. Un 16. Deberías de ver la suya. Básicamente, es mientras estás revolviéndote, le das una patada en lo que antes eran sus gónadas. Instintivamente te deja... A ver, entonces, ahora, hazme otra tirada de acrobacias, esta sin ventaja. Si vale. Sacas la tirada, voy a comprobar las reglas, pero si sacas la tirada, creo que lo que haces es reducir el daño de la caída a la mitad. Pero lo voy a comprobar, porque igual no funciona. Pues 17. Déjame ver un poco. Y no. 17. Voy a ir tirando el daño y luego te digo exactamente cómo se resuelve esto, porque es la primera vez. ¡Qué mierda estiradas estoy teniendo! ¡Qué flipa! Vale, he sacado menos de 17 en 6 dados de 6 en daño. Oh. Entonces, voy a consultarlo más por curiosidad profesional que por otra cosa. Pero si no me gusta cómo lo describen, igual hago que consigues con tu agilidad enana misteriosa rodar bien, pero vamos a ver qué dices. ¿De repente se acuerda de cómo es un gato? No se acuerda, es un gato. El enano que hace parkour. Vamos, igual las vidas están en otro. Pero mira, como has sacado más que yo el daño, vamos a hacer que de alguna manera consigues librarte del daño. Bien. No tengo claro cómo, sinceramente, porque son 20 metros de caída. Y tú eres... Son unos cuantos pisos, son 6 pisos más o menos de caída. Y tú eres un enano, pero ya es una corriente de aire o yo qué sé, llevas tantas... Mira, ya está, tengo la explicación. Llevas tantas cosas en la mochila que lo que haces es consigues rodar hasta caer encima de la mochila. Vas a dejar parte de tu equipo en necesidad de reparación, pero como tienes mending te da un poco igual. Y básicamente sacrificando eso consigues salir indemne de la caída. A lo cual veis que el Wendigo líder se encoge de hombros, en plan, yo qué sé. Y al final del turno de Drekalaz va a usar su movimiento de caminante del viento para acercarse hacia Zuleika, aunque sigue sobrevolando, va a tocar tierra. Se la está posicionando para atacar a su ex miembro de manada, en plan de aquí me voy a llevar a alguien por delante, sí o sí. Y eso es su acción legendaria. Vicuña, te toca. El Wendigo grande está flotando. Está flotando en el aire más o menos a unos 20 metros de altura sobre. Y, por cierto, acabas de caer a tu compañero del cara, que ha dado como 6 vueltas de campana en el aire hasta caer perfectamente con su mochila. Y te han dado ganas de sacar un cartelito con una puntuación. Pues... Creo que es un hechizo. Esto... Lo que le permite volar es un hechizo, es una propiedad suya. ¿Crees más bien lo segundo? De acuerdo, porque si no le lanzaría una anular magia, pero siendo así... un rayo lunar. El anular magia, en circunstancias normales... afecta solo a hechizos, pero a mí me parece lógico que si lo lanzas tengas al menos una oportunidad de anularle el efecto. No, le voy a dar un rayo lunar. Rayo lunar, en concreto, tenía un alcance de 120 pies. Pues, yo creo que... pues vale, pues sí. Lo que haces es creas una columna de luz básicamente encima suyo. Ah, una duda. ¿Tiene concentración? Sí. Te iría la... Para poder repetirlo, ¿no? De todas formas, a mí no me da... Si sería mi turno en el suelo cargar y disparar. Porque yo actúo después que él, ¿no? ¿O qué? Has gastado tu acción en escaparte. Vale, cierto. Lo que puedes hacer es gastar tu movimiento... No, todavía le quiere disparar. No me queda acción porque es acción de esto. Sí. Y no me puedo mover porque es esto, pero puedo usar la esta para recargar. Si no tenía recargada, por si acaso, ya está. Recargado, por si acaso. Sí. Vale. Llegas, caes al suelo de tu mochila y tu primera reacción es meter la mano en el esto de munición, en la bolsa de munición y recargar tu arma como si no acabases de caer 20 metros. Cuanto menos lo piense, menos me preocupo. Menudo capítulo 30 estamos. Es un profesional. No voy a seguir con él. Como es hechizo de concentración, el Moonbeam, si lo activas, pierdes la... Y me va a poner la música del no último puedo, mexicano. Cuando por curiosidad, ¿eh? Sí, por curiosidad, ¿no puedo tirarlo y según lo tiro no mantenerlo y mantener la espada? Sabía que me lo ibas a preguntar, pero la respuesta es no. En cuanto lanzas un hechizo de concentración, cualquier bueno, de todas maneras, la concentración que tengas se desactiva. Creo que contra este oponente me va a ir mejor el rayo. O sea, tienes lo de llamar a la tormenta, si prefieres. Ah, no, bueno, claro, pero el Moonbeam hace daño radiante. Sí, y lo otro es más para grupos, ¿no? La cosa es, te digo una cosa, el Moonbeam... Hombre, es más daño también. El Moonbeam sí, tiene la coña... Ah, ya es radiante, mejor. Sí, pero te quiero advertir lo siguiente. El Moonbeam lo tienes que mover tú. Gastando... Bueno. Acción, bueno, acción. Ah, el rayo lunar. Que para eso lo tengo. Sí, y, pero lo que quiero decir es, yo creo que con lo rápido que se mueve, te da la impresión de que se va a poder librar del Moonbeam. Porque tú puedes gastar... Ah, no, lo mueve 60 pies en cualquier dirección. Nada, pues no he dicho nada. En mitad del cielo se materializa una columna de unos... Pues le toca tirar a él. Unos 12 pies de... No, eso es cuando llega el turno. Hasta que no llegue el turno no se come el daño. Bueno, vale. Vale. Pues que nadie lo mueva del... Al final, como está herido, tiene dos acciones legendarias y al final de tu turno va a hacer su acción legendaria para mover otros 30 pies y pasarse del rayo. Vaya. Y eso no le cuenta como turno, es una acción. Y ya está. Voy a hacer que sí, no. Simplemente ya está fuera del rayo. Vale, pues lo moveré. Tira el chequeo de... Ah, y le curo a... Con la bonus action le curo a Dregara. Vale. Otro de 4 más 9. Se come solo la mitad del daño, así que tira 2 de 10 y le haces la mitad. Ah, que al final sí le afecta. Afecta, vale. O sea, siempre hace daño. Porque he decidido que si hace una acción, aunque no sea su turno propiamente dicho, vamos a aceptar que el rayo le haga algo de daño. Pero simplemente se ha alejado y te va a costar más pillarle luego. A Drekalath le curo 13 y a él pues sumo 12 en los 2 de 10. Pues se come 6. Pues 6. Se mira con odio desde las alturas. Dregar el de curas 13. Ya no está herido. Pero ¡no podrás conmigo! Su reserva de vitalidad se está reduciendo. Eso no me acuerdo que ahora que tengo 5 wills, si hace falta. No me... Y ahora le tocaría a Rena. Voy a mirar una cosa muy importante sobre los paladines, que creo que no sé cómo funciona, pero... ¿El Divina Smite es solo en melee? Sí. Vale, pues nada. ¿Qué tenía? ¿Jabalinas o algo lanzable? Sí. Y Rena tiene 6 jabalinas. Pues va a coger una jabalina y se va a intentar tirar al señor este. Y luego va a coger otra jabalina y le va a intentar. Y una acierta. Y en ese momento se da cuenta de que las jabalinas no son de plata. Se siente bastante estúpido. Pero bueno, estas cosas pasan ahí. Tocaría a los otros wendigos si quedase alguno. Queda ninguno. Le toca a Esmeralda, que tiene su último proyectil de plata. Va a apuntar hacia el aire. Va a respirar hondo. Se va a concentrar. Va a pensar en toda su familia Vistani, que abandonó en el valle hace leones. Y va a fallar miserablemente. Y Zuleika ve lo que se está viendo encima. Y su reacción va a ser huir colina abajo. Sorsa. El radiante. Sí, está dentro de tu alcance, pero no por mucho. ¿Crees que el siguiente asalto ya no le podrás volver a usar esto? Vale. Y consigue librarse. Se está desplazando por el aire a tanta velocidad que incluso tu llama sagrada, que es un ataque bastante preciso, consigue evadirlo. Ok. Y le toca a él. Lo que va a hacer va a ser sobrevolar por encima de Zuleika y tratar de saltarla. tiradas. Vale, le da con todo. Nueve. 4, vale, consigue herir a Zuleika, la atrapa y con el movimiento que le sobra vuelve a levantar el vuelo. Con Zuleika la atrapada. No está muerta. Ahora mismo están fuera del mapa que veis que os he pasado. Más cuesta abajo. Y el líder Wendigo está sobrevolando a unos 10 metros del suelo, con Zuleika atrapada en sus fauces. Y desde donde estáis vosotros está a unos 30 metros de distancia. Y te toca, Draca. Pues le disparo. Y por cierto, como... No, te iba a decir, tira concentración, pero... Has comido daño. Pues tira tu disparo. Ah, sí, es un 17. Bien. Venga, venga, esta sí. Dame 4 6, joder. No, y por pedirlo se me pierde un dado, como a ti. Un segundito. Vale, no hay más dados. Vale. No, ni tan mal. 18. Oh, joder. Vale, ves que el impacto es lo bastante fuerte como para hacer que durante un momento casi pierda el control de la boca y deje caer a Zuleika, pero reacciona a tiempo y ya consigue mantenerla apretada. ¿Haces algo más? Imagino que recargar el arma. Recargar, sí, no tengo mucho más. Y ir en dirección a donde están yendo ellos para que tenga opción todavía de dispararle más tiempo. Vale, hazme una tirada donde no saques un 1 en un de 20 para evitar caer por accidente en una trampa. No he sacado el 1. Ok. Y al final de tu turno va a intentar drenarle vida a Zuleika. ¡Ey! Va a fallar la tirada. Le hace 9 de daño más, lo cual quiere decir que todavía está consciente, pero no por mucho. Y él se cura 9 de daño. Vicuña, te toca. Bueno, pues has dado el... El Mumbi, vale. Este turno está desplazado de forma un poco irregular, así que ha permanecido dentro de los 60 pies que puedes mover el Moonbeam. Pero no está seguro de que un turno más vayas a poder hacer. Bueno, mientras pueda este turno, pues venga, se lo sitúo encima. ¿Y te quieres mover tú también para seguirle o...? Sí, es una opción, sí. Lo mismo, si vas a bajar por la cuesta donde las trampas, hazme una tirada para ver si tienes mala... ocurre algo, si no, puedes dar un rodeo y es un poco más lento, pero no te arriesgarás. Nada, tiro. Un 12. Y que tire el contra... Esto lo menciono muy de... Bueno, no se me ha ocurrido. Pero los restos del cadáver del tío que ha explotado todavía están ardiendo. Vale, pues le va siguiendo y al final de tu turno va a volver a hacer lo de su truco de caminante del viento. Está herido, tiene dos acciones legendarias para alejarse un poco más de vosotros, así que tira el daño de tu Moonbeam. 2 de 10. ¿Cuánto? 6. Ah, 6. Había oído algo, pero no había llegado bien la... Vale, pues casi todo lo que se había curado antes se lo acabas de quitar con esto, pero te sale del rayo. Le toca a Rena. Mira muy frustrada sus jabalinas no de plata. Mira su lista de hechizos. Y... si tiene alguna ventaja que darnos a nosotros para acertarle mejor lo que sea. Tiene una, pero creo que no va a pensar en eso, así que lo va a hacer, va a ser correr colina abajo. Va a tratar de estar atento por si acaso cae para rematarlo o algo. No pilla ninguna trampa y básicamente usa toda su armadura. Esmeralda. No le quedan virotes de plata, el enemigo está muy lejos. Empieza a bajarse de esta portada y a bajar por la colina, pero se lo toma con calma y coge un desmayo. Chorsa. Descargas arcanas. Vale. Ah, tira dos ataques. Vale. 20. Okay. Y 18. Pero cuando dices 20, ¿es en total o en el dado? En total, en total. Tira dos de 10. Has dado por los dos. Uno. ¿Eh? Y ocho. Vale. Sigue. Sigue, está ahí. Está agarrándose por los pelos a su vida, pero está ahí. ¿Sigues a tus compañeros y te acercas un poco al borde de la colina? Sí, sí, esta vez sí. Como ya te habías apostado, pues estás más o menos a la altura de Esmeralda, vamos a decir. Un poco por detrás de tus compañeros. Y le toca a Kirill. Kirill está un poco hasta las trancas de sufrir tanto daño. Y va a tratar de... No, no va a tratar. Va a usar toda su acción y su movimiento para alejarse 120 pies de vosotros, cogiendo altura. Y... bueno. Drekarath, te toca. Bueno, si ¿cuál, era, distancia... ¿cuál era el alcance corto de tu 50. Arma? 50. 50. Está fuera de ese... O sea, si disparas, disparas con desventaja. Vale. Lo hago. Vale, te imaginaba que te iba a disuadir. Venga, un 20 en total. O sea. Vale. No tires ni te molestes en tirar el daño porque está tan tocado que... Descríbeme cómo quieres que suceda este... Todavía tenía esta agarrada que no me he quedado. Sí, sí, todavía lo tenía. Y están bueno, ahora mismo. Están ahora mismo a unos 30 metros de altura. Vale, pues bueno, pobrecita. Pues desde aquí abajo y apuntándole a su garganta. Que tanto daño me ha hecho, le atravieso desde el cuello hasta el cerebro, haciéndole que caiga, bueno, y que explote, me imagino, porque si están afectando a todos por el mismo patrón. Habéis visto que este parecía que su cuerpo estaba, o sea, era deforme, pero no era inestable como el resto. Bueno, a ver, ahora veremos, y con ciertas dudas, lo que pasa ahí en el aire, si hay unos macabros fuegos especiales. Juegos artificiales muy macabros o qué. Entonces, eso, apunto con cuidado a la garganta de la criatura y la atravieso. Vale. Volándole la tapa de los sesos por el camino. Vale. En entonces, venganza por todo lo que me ha hecho. Lo que veis es lo siguiente. ¿Veis la silueta? Ya bastante lejos. De el Wendigo atrapando en sus fauces a Zuleika, la mujer loba, que ya está muy herida. Y. Durante un instante, según se oye el estallido del tiro atronador de Drekalath, parece que no ha ocurrido nada, como si se hubiera quedado paralizados en el aire. En ese momento, la parte que corresponde a la cabeza del Wendigo y a la mujer lobo se desprende del resto del grupo y, siguiendo un poco las leyes de la física, las dos partes empiezan a caer más o menos a la misma velocidad. Acelerando y acelerando hasta que en la mayor parte del cuerpo de la criatura estalla contra una roca un poco más alta y no estalla como el resto de los Wendigo, casi literal de la palabra, pero básicamente se hace añico. Y la parte que tiene a Zuleika empieza a caer y rodar por una serie de colinas rocosas, casi acantilados, hasta que perdéis de vista a la mujer lobo. Oís un gañido mientras cae, pero después oís un impacto y ya nada más. Bueno, quién sabe. Rena, sobra decir que va corriendo en esa dirección a ver qué. No sé si queréis seguirla o no, ya no estáis en iniciativa. Sí, la sigo. Sí. Vale. Rena, veis que rapina en mano corre entre las rocas con una agilidad bastante poco habitual de ver en ella, hasta que llega a la especie de mini barranco de rocas donde ha acabado el cuerpo de Zuleika y el cráneo de esta criatura, que parece haber perdido partes del pelaje y de la carne al rebotar entre la superficie rocosa de las colinas. Y antes de que a Rena dé tiempo de hacer nada, ya veis perfectamente que Zuleika está muerta. Está muerta, muertísima. Su forma canina ha empezado a... O sea, parece que como si hubiese estado a punto de cambiar de forma mientras caía hacia su forma híbrida. Puedo hacer un último esfuerzo para sobrevivir. Y parte de la transformación está revirtiendo, pero no se mueve nada, no respira. Lo único que veis es como, básicamente, poco a poco, como... Si una especie de rigor mortis raro de cambiaformas le estuviese viniendo y se queda en su forma de lobo. Totalmente inerte. Vale. El cráneo del Wendigo tiene un agujero bastante majo. Pero sigue con la mandíbula cerrada sobre una de las patas de Zuleika. Las patas de cerca de lo que viene a ser el cuerpo. Y está muy claramente muertísimo. No sabéis qué posibilidad hay de que resucite porque estáis en Barovia, pero ahora mismo está muy claramente muerto. Y veis que algunos de los cuervos que durante la noche os habían estado sobrevolando se han acercado al sitio un poco más elevado donde ha caído el cuerpo del Wendigo y están pico. Sus bichos, vamos a llevar esto a la hoguera, vamos a hacer asegurarnos. No parece que estén comiéndose, parece que lo están picoteando. En plan, más por hacer por estudiarlo que... Bueno, así vamos a tirarlo a la hoguera y nos aseguramos. Vale. Si queréis, podemos dejar la sesión aquí. Vale. Ha sido más o menos 2 horitas. De acuerdo. Os ha ido el combate mucho mejor de lo que esperaba, o, dicho de otra manera, le ha ido mucho peor de lo que me esperaba a los... También eso, ibais muy... Y, no sé, ha sido este nuestro 30º episodio. Ojo. No sé si queréis hacer algún comentario al respecto para los oyentes. Encima, como no ha podido estar Blanca, coincide que estáis los jugadores que empezasteis la campaña. Hay mis queridos hobbits, 30 partidas son pocas para disfrutar de tan agradable compañía. Bueno, en cualquier caso, vuestros personajes, independientemente de lo afectados que estén por los otros terrores y misterios de Barovia, están claramente, han ganado una cantidad de poder significativa respecto a su posición. Bien. Y sois capaces, sin duda, de acabar con amenazas, incluso amenazas que hace y prepara el máster específicamente para vosotros. ¿Qué es mala persona? Sin demasiado problema. Bueno, decía, más de específicamente para vosotros me refería al hecho de que me los he inventado y no están en el... Pero... Y... Ya, sí. Bueno, ya. Solo para poder hacernos una idea, tanto los oyentes como yo, de qué vais a hacer en la siguiente sesión, o desde donde estáis ahora, podéis ver todavía parte de la hoguera que creasteis creando un fulgor en lo alto de la colina donde habéis realizado la mayor parte de este combate. Y gracias a vuestra visión nocturna sois capaces de reconocer el paisaje a vuestro alrededor. Veis hacia el sur el enorme monte de Gakis, donde os contó un elfo que había un misterioso templo que albergaba poderes ocultos que él ansiaba poder visitar para visitar a su hermana. Más o menos hacia el noreste veis la silueta de la fortaleza derruida de Arginbostholt, donde sabéis que según Madame Eva os espera un tesoro, un arma capaz de derrotar a Strahd. Y en vuestra posición elevada, y no os habéis fijado mucho hasta ahora, veis hacia el oeste dos cosas. Lo que parecen ser unos enormes viñedos que ocupan una extensión de terreno bastante grande de los árboles y que por alguna casualidad hasta ahora no habíais llegado a ver. Que parecen estar un poco hacia el sur de Kresk, al otro lado del río Cuervo. Y al sur de estos viñedos veis una silueta de una colina muy alta donde... Al resto no os dice gran cosa esa colina, pero a ti te recuerda, Vicuña, a un sueño que tuviste. Ajá. Sobre un círculo de piedras aquel y una efigie de Strahd. Con la efigie, sí. Y unos seres que giraban a su alrededor, ¿no? Sí. De bárbaros, bueno, sí, bárbaros, salvajes. Criaturas con humanoides, con pieles de animales y... Y por supuesto al este, alzándose por encima de casi todo menos de las montañas más altas, veis la inconfundible silueta del castillo de Ravenloft, donde el mismísimo Strahd mora hasta que decide salir a añadir una persona más a su interminable lista de... Y al norte veis el enorme monte Baratok, en las faldas del cual sabéis que hay un lago, donde se dice se oculta un mago loco. Y bueno, eso, ¿tenéis alguna idea de que vais a hacer la siguiente sesión? Preparando y para dar un poco de guía a los oyentes. ¿A cuánto has dicho que está la cumbre? Vale. ¿En dónde vi la efigie? Eso está más o menos... Tendríais que ir campo otra vez. Pero no es problema, al menos para mí. Es que debe ser... ¿Cuánto era una milla terrestre? La terrestre, 1600 y algo. 1600 y algo metros. Pues esta debe estar a cerca de unos 10 kilómetros. Sí, cada 6 millas 10 kilómetros, más o menos. Algo así. Quizás un poco más, quizás un poco. Lo que más cerca tenéis es la fortaleza. Bueno, compañeros, ¿qué pensáis? La fortaleza, por simple cercanía, volver al pueblo a dar cuenta de nuestra victoria. ¿Qué pensáis? Hombre, todavía tenemos, antes de irnos del todo, tendremos que finiquitar algo, un poco lo de Irina, ¿no? ¿O qué? Que yo por mí me iría y la dejaría ahí tal cual, pero bueno, por cerrar un poco el tema. Bueno. Sabéis que si la Abad tiene intención de seguir operándole, va a estarse tiempo ahí. Ya. Sí, y ella admitió haber sido voluntaria, no sé. Me parece que no podemos... hacer más, ¿no? ¿Sabéis que sí, el Abad ni podemos hacer más, ni podemos atar nuestro destino al de esta chica. Vamos. Es importante por su relación con Strath, pero... ¿Bien sabéis que el Abad está posponiendo la presentación oficial de Basilka a Strath? Porque no tenía una vestimenta digna. Está intentando ver qué puede hacer para que su labio corresponda al nivel que esperan en el corte de Castilla. Vale. Pero bueno, eso. En un principio, ¿cuál es vuestra intención? Sinceramente hay muchos frentes abiertos y me da un poco igual a mí, a título personal, porque sea una cosa u otra, a no ser que sea el sueño que yo tuve, no hay nada así que me corra prisa, así que no me importaría. Si quien ha visto eso, pues... ¿Cuál era tu sueño, decías? El mío, un puente cerca de una montaña muy alta y algo que se atisbaba en el cielo volando. Vale, lo de la montaña muy alta, sospechas por la cantidad de nieve que se ve, que es probable que sea en el monte Gakis. Es donde está el templo en el que nos dijo el elfo del poblado que quería ir. Que había oscuros secretos y poderes ocultos. Vale. En principio, para no volver a donde el pueblo, igual mejor ir a Argimboshold Argimboshold lo tenéis más o menos a 4 o 3 kilómetros de vuestra posición. Pues Argimboshold o tampoco lo pronunciaré bien nunca. Viento, o allí veis otra cosa, se me había decir. Inmediatamente a los pies de las colinas más altas veis el cauce del río Luna. Y más o menos casi inmediatamente al sur de Argimboshold ves que ese cauce lo acompaña un camino de tierra bastante peor estado que el antiguo camino de Svalik, que es por el que habéis transitado. Y sabéis por vuestros mapas que ese antiguo camino, que va más o menos bordeando el río Luna, ese debe llevar hacia lo que ahora son las ruinas de Vélez. Y eso está más o menos a la misma distancia que Rimbos. ¿Las ruinas de, has dicho? De Vélez. Ahora mismo no las relaciono yo. Eso, gracias a la ayuda de los Martikov o de Elfo o una combinación de ambos, sospecháis que tiene algo que ver con otra de las profecías de Madame Eva, concretamente la que decía lo siguiente, que la recupero de por aquí. Decía: ve una mujer hermosa como una rosa, su vida arrancada antes de su hora. El amo del pantano sabe de quién hablo. Pues en algún momento durante vuestras aventuras alguien os dejó caer que un pueblo que antes había en el valle, el pueblo del pantano, vale. Sí. Que básicamente Strath lo mandó a sus esbirros a destrozarlo y se acabó convirtiendo en un pantano. Ahí se supone que hay una criatura también, señora del pantano. No el señor, sino la señora, que los dijeron las meigas del pueblo. Sí. Vale. O sea, tenemos 4 opciones, que son Argimboshold, Monte Gakis, los viñedos y el pueblo del pantano. Y la colina, que está cerca de los viñedos, pero no es... Vale, 5 cosas, entonces. Es que es eso, principalmente da un poco igual. No, en caso de... ¿Sabes el mito del burro, no? De... Se presentó ante dos situaciones en las que tenía que comer... de dos campos que eran tan exactamente iguales que no pudo decidir y se murió. Porque decir pues que eso. Os vais a morir donde estáis. He entendido mal la Sí, sí, es por eso digo que es una tontería no elegir. En caso de que todo sea igual, se elige. Es lo, o sea, se elige cualquiera y ya está. Por eso. Entonces, al... He dicho pero que elige... me da igual. No, no, no te da igual, elige. El de Vicuña, como he dicho antes. Como me daba igual el de Vicuña, que no tenía prisa. La colina. La colina. El del sueño de Vicuña, no recuerdo ahora cuál la habéis sí, dicho. Sí, una colina con una edificio, etc. Pues ya está, no hay que darle tanta vuelta. Pues vamos a asumir que ocurre lo siguiente. Tras el combate, como habéis dicho que lo ibais a hacer, vamos a asumir que lo habéis hecho. Habéis arrastrado los restos del líder de los Wendigos y lo habéis quemado en la hoguera. Y luego os habéis ido a otra colina, habéis hecho otra hoguera más pequeña y habéis pasado noche ahí. Y habéis hecho un descanso largo. Y vale. En cuanto estéis todos descansados, partís hacia la colina. Vale. Y lo dejamos así para la siguiente sesión. Si todos estáis de acuerdo. Sí. Sí. De acuerdo, magnífico. Pues en ese caso nos vemos. No sé si se podrá hacer la semana que viene, así que anunciaré una fecha oficial. Pero si pudiese ser la semana que viene, ¿vosotros podríais? Sí. A ver, ¿cuándo es? A ver. Creo que se acercan fechas así, es un poco. En principio sí. Vale, sería el 12 de diciembre. Vale, pues en un principio, a falta de confirmación, el 12 de diciembre continuamos con la campaña. Sería la 31ª sesión. Y sería con el grupo aventureros camino a la colina de Jester, que no sabéis el nombre, pero os lo digo. ¡Jesús! Y salud. Así que muchas gracias por escucharnos, esperamos que os lo hayáis pasado bien, que os haya parecido interesante y o emocionante o al menos humorístico el combate en el cual mis pobres Wendigos han salido totalmente apaleados. Yo tengo aquí una cantidad de daño bastante gorda. Sí, pero solo tú. ¡Oh, vaya! Bueno, tú y Zuleika. Bueno, en fin. Que eso, que muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Hasta luego.